¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hace un tiempo apresaron en Francia a un potente traficante de droga. El hombre, juzgando que su carrera acababa de fracasar, terminó quitándose la vida en la cárcel. Llamaba la atención especialmente algo en su trayectoria vital. Este individuo, prestigioso, autodidacta en la ciencia química, había llegado a transformar la morfina base en heroína con una perfección técnica que fue la admiración de los especialistas, y ganó cuanto quiso. En el interrogatorio a que fue sometido por el juez, que le decía, ¿se da cuenta de que estaba envenenando a millares de jóvenes?, dio esta increíble respuesta. No, nunca miré las cosas bajo este aspecto. Para mí, solo contaba una cosa: el trabajo bien hecho. Miren, de esto podemos reflexionar en que jamás, sin un planteamiento ético, no se puede hablar de trabajo bien hecho. No se trata de hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino que todo lo debemos hacer con un sentido. Aún el trabajo más humilde puede ser una obra maravillosa. Muchos de temores, tristezas, melancolías y males de todo tipo desaparecerían si nos atreviésemos a ponerle una rienda a la imaginación negativa. Si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.